muy joven con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este lunes, disfrutando todavía de buen tiempo. Aquí hay que contar cuántos días tendremos, y además para aprovechar en las actividades que están planteadas, que se van generando. Ayer, cuando hacíamos la audición con el compañero Carlos Pérez, costaba racionalizar lo que había sido lo que fue un fin de semana de intensísima y muy buen nivel de actividades. Las repercusiones en esto, bueno, en el correr del día de en el sábado en el plenario con todos los compañeros, comunicaciones con distintos compañeros, repercusiones que nos llegan del acto del viernes, todo altamente positivo. Las repercusiones en la prensa, no lo vimos, pero sabemos que estuvimos presentes, estuvo a través del compañero candidato a la presidencia Gonzalo Martínez en Informativo Canal 5, ayer pasaba a Canal 10, en fin. Empezamos a colocar la propuesta de la izquierda en el corazón de nuestro pueblo. Y bueno, claro, la alegría de poder pellizcar segundos de televisión, pero conscientes de que sí, para nosotros va a ser absolutamente retaseado ese espacio, lo que nos convoca a la necesidad de multiplicar la militancia, que fue un tema central del plenario nacional del 26 de marzo del sábado pasado, del cual ya empezamos a recibir los resultados también, ¿no? Hablábamos con compañeros de la zona ya de Camino Maldonado, toda la extensión de Camino Maldonado y el entorno, municipio F, digamos, y realmente nos entusiasmaba escuchar las perspectivas de barriadas, un par de barriadas en dos lugares muy importantes, en el Capra, en el Monarca, en la proyección de la planificación, ¿no? Una llegada a la feria de Punta de Rieles, capaz que con la fórmula, en la perspectiva, cuando se pueda hacer el plan. Y de ahí podríamos seguir, bueno, la perspectiva de la inauguración del local en Millán y Lecoq, que quedó para definirse esta semana. Un local de la 326, en una zona obrera de trabajadores, también de centros industriales. Por todos lados empieza a palpitarse de otra manera esta etapa que nos toca vivir, y que lo hacemos además con entusiasmo y con la convicción de que es lo que tenemos que hacer. Ayer hablábamos de una campaña en la que el debate está totalmente ausente, el debate en serio, ¿no? Hay acusaciones, idas a la justicia, un enredo, va y viene, pero bueno, y si hay elementos para ir a la justicia, que se vayan, no vamos a entrar en eso. Digo, lo que necesita el pueblo uruguayo es saber realmente y en profundidad qué es lo que plantean, qué es lo que proponen hacer cada quien, ¿no? Porque Álvaro Delgado, que está como desacatado, ahora nos promete un segundo escalón de transformaciones. ¡Pah, Dios mío! Ya con el primero nos alcanzó. Un segundo nivel de transformaciones. La candidata Rafa anda por allí más o menos. La del Partido Colorado, imposible saber. Son 30 candidatos. ¿Cuántos son? No sé cuántos candidatos tiene el Partido Colorado. En total son 33 candidatos, pero la mitad por lo menos del Partido Colorado. Pero no hay un debate sobre los proyectos de fondo de país. Y reiteramos una idea, porque la única propuesta alternativa real de confrontación con el modelo vigente es la que levanta la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores. De ahí el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para llevar, para obligar a que se llegue a ese debate. Por lo menos en los ámbitos donde nosotros podemos movernos, ¿no? Porque no podés ser alternativo al modelo vigente si no te enfrentás al modelo forestal y celulósico, ¿está? Porque, a ver, estamos hablando de los ejes, de las esencias del modelo. No podés ser alternativa de nada si no te enfrentás al sistema financiero y te proponés eliminar las AFAP. Porque hacerla más o menos potable no cambia la esencia del problema. Sencillamente lo que hace es barnizar un poquito la situación. No puede ser alternativa de nada si no te propones eliminar, derogar la ley de puertos, la que permite privatizar por 40, por 50 o por 80 años, como hicieron ahora estos bárbaros con Catón Natí, entregando una zona, un área fundamental en la vida de un país, de una nación. Eso es entregar soberanía. Ayer hablábamos en la audición del domingo del escandaloso acuerdo del gobierno de Milei con el ejército del Ecuador, con Estados Unidos, abriéndole camino a la presencia del ejército norteamericano en la hidrovía Paraná-Paraguay. Es brutal. Es brutal. Y más brutal es el silencio, no escuchar comentarios de nadie, a no ser de nosotros, alertando sobre esta avanzada del imperialismo yanqui en una zona que han definido como estratégica para ellos por la riqueza, por los recursos, por los bienes naturales que tenemos. No lo ocultan. No lo ocultan. Porque ¿saben por qué lo dicen así, tan pancho y suelto el cuerpo? Porque cuentan con la complicidad de la mayoría de los gobiernos de América Latina. Esa es la verdad. Es la verdad. Entonces, volvemos a la confrontación de ideas. Esta sería una idea para discutir también. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? ¿Quiénes repudian y rechazan este acuerdo con el ejército de los Estados Unidos, poniendo al gendarme número uno del mundo, a la potencia imperialista que ha asolado siempre América Latina, a custodiar, a controlar, a apropiarse de un canal fundamental en la vida económica de nuestros pueblos y en particular del hermano pueblo argentino? Esto parte también del otro proceso que hemos denunciado, del avance de la derecha y la ultraderecha, que avanza sin problemas ante la ausencia de una izquierda que confronte y que se oponga realmente a este proceso de entrega y de claudicación frente al imperialismo. Hacíamos falta, no puede ser alternativa de nada, no puede ser alternativa de nada si no te metes con el problema de la concentración de la tierra. Ayer, en un programa increíble, en un programa de la radio oficial, de radios públicas, a mediodía, se estaba conmemorando, no recuerdo qué fecha, pero fíjense, en la radio pública, y hablaban del papel del general Chérin en la fundación del Frente Amplio. Y pasaban unos audios, seguramente sería la propaganda que salía en las radios, a las que podía acceder el Frente Amplio en aquella etapa, en donde se planteaban aspectos programáticos. Uno de los audios, la verdad que valdría la pena recuperarlo, planteaba el problema de la tierra. Y lo planteaba así: era un momento en que había empezado el éxodo del campo a la ciudad, habiendo en aquella época todavía mucho más población rural de la que había. Y la consigna era: para que no tengas que irte y para que puedas volver al campo. ¿Y cuál era la propuesta? La reforma agraria, con asistencia técnica, asistencia crediticia. Pucha, qué tiempos aquellos. Y ahora más que nunca, entonces no podés ser alternativa a nada si no te plantás firmemente ante el problema de la tierra y decís, acá el camino, el único camino de la izquierda es levantar la bandera de la reforma agraria. Entonces, colocamos estas cosas porque ya estamos en la campaña. Ahora hay que salir a dar la pelea casa por casa, amigo por amigo, barrio por barrio. Y la pelea tenemos que darla con argumentos. Obviamente todos estos argumentos son los argumentos de peso y que tenemos que ir recopilando y colocando en nuestra militancia cotidiana. Y el otro elemento cardinal y central de esta etapa es el tema, ahora el de las firmas. Para nosotros no se puede relativizar la importancia y la trascendencia que tiene en esta etapa la recolección de firmas para el plebiscito como un camino de lucha y confrontación real y concreto con el modelo neoliberal. No hay que minimizar, no hay que relativizar. Es una herramienta de lucha que el pueblo se apropia y que tenemos que multiplicar en esfuerzos. Decíamos, para que abril sea una tormenta de firmas llegando a la Asamblea General y a la Corte Electoral. Podemos decir, bueno, sería mejor tal cosa, sería mejor tal otra, pero hay que partir de las condiciones reales, concretas, para transformarlas con las herramientas que tenemos. Y para nosotros en esta etapa también es una manera, el juntar las firmas y llevar adelante este plebiscito que vamos a llevar adelante, para desenmascarar a la derecha y a los socios de la derecha. Porque no es un plebiscito para cambiarle el nombre al estadio. Es un plebiscito para transformar radicalmente la situación de la seguridad social en favor de los trabajadores y los sectores populares. No es poca cosa. Así, compañero, decimos, vamos a ponerle contenido a la campaña y los únicos que podemos ponerle un contenido real somos los que representamos la propuesta de la izquierda. Queremos, seguramente mañana vamos a tener mucho más anuncios, pero hoy se nos fue el tiempo, no queremos dejar de pasar este anuncio, nos pasaban los compañeros de la agrupación del 26 de marzo de la zona del Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja, ese municipio B. Este sábado que viene, a las 16 horas, en la Fonoplatea Convención 1165, nos reunimos, voy a estar participando allí en una charla con todas las compañeras y compañeros de la zona que puedan, que quieran y que puedan acercarse a las 4 de la tarde a la Fonoplatea para ir, obviamente, ubicando y conversando de todos estos temas y sobre todo para ir fortaleciendo nuestra presencia organizada en esta zona tan importante de la capital del país. Vayan corriendo el aviso a toda la gente que conocemos, a los compañeros que han estado militando, hoy no están, o gente que quiera acercarse, los precisamos a todos. Este sábado, a las 16 horas, Convención 1165, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, todo municipio B, en la Fonoplatea, para analizar la realidad, ir a fondo en estos temas y terminar con un plan de trabajo hasta el final de la recolección de firmas y hasta las elecciones internas. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana a las 12:15 en Radio 36.